comentando y que seguimos hablando del Bicentenario, se suman cada vez más posibilidades, ¿no? Diversas posibilidades para que La Rioja también nos represente con su delegación en Buenos Aires. Bueno, hay una posibilidad muy interesante que es la posibilidad del poncho testigo, un poncho con características nuestras, bien riojana. Mirá vos. Que ella nos va a explicar muy bien, la diputada Beba de Soria, de qué se trata y cómo se hizo el poncho original en realidad, ¿no? Ayer se presentó a la Cámara, entonces, la investigación sobre esta posibilidad y el poncho testigo. El jueves va a ser tratado por la legislatura. Estamos en contacto con Beba de Soria, entonces, con la diputada Hilda Aguirre de Soria. ¿Cómo está? La saludamos, diputada Sergio, Marta y Cecilia. Buen día. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Hilda? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Ya en Buenos Aires. Bueno, queremos conocer todos los detalles de este poncho auténticamente riojano, lo vamos a decir así. Bueno, esta fue en realidad una idea del gobernador desde hace algún tiempo, cuando yo todavía estaba en la Agencia de Cultura, cuestionaba de que nosotros los riojanos no teníamos un poncho, y sí había un poncho salteño, un poncho coscoíno. Así que bueno, a raíz de eso le hemos pedido a la licenciada Silvia Quintero, una reconocida investigadora del folclore en nuestra provincia, que empezara a trabajar, y así lo hizo, así que por lo tanto hizo una investigación muy profunda como para que este poncho sea, a partir de este bicentenario, de alguna manera una bandera más del riojano, ¿no? Así que bueno, se ha trabajado con esto, y en el día de ayer lo que pasó fue se le entregó en la persona del diputado Sergio Casa a la Cámara Legislativa el trabajo, o sea, toda la fundamentación del diseño del poncho, y por otro lado el poncho testigo. El poncho testigo es lo que se ha tejido en la huerta, Departamento General Belgrano, por una artesana nuestra, doña Adriana Zárate, fue la responsable de llevar a cabo este trabajo, con lana de oveja teñida con la raíz de las plantas, con las cortezas de las plantas. Bueno, se ha ido respetando todas las técnicas tradicionales, por eso el trabajo de la realización del poncho testigo nos llevó más de 5 meses, porque no es solamente, es desde sacarle la lana a la oveja, de desfilar, hasta tejer, o sea que tiene un proceso de mucho tiempo, y pero se ha logrado los colores que nosotros necesitábamos, y esto es lo que se le entrega a la Cámara, por eso se hace uno solo, y es lo que queda en la Cámara. Todo lo demás, lo que ustedes van a conocer y que nuestros gauchos van a presentar en el desfile de acá de Buenos Aires, o también es probable que el 20 de mayo ya desfilen con esos ponchos, son los industriales, son los que ha aceptado una fábrica de Río Tercero, que trabajó a la par nuestra todo este tiempo, porque había que trasladar los colores que se habían logrado en La Rioja con las cortezas de árboles, como les decía, y demás, trasladarlo a la computadora y ver cómo íbamos logrando el color que necesitábamos. Esto fue mandar pruebas y rechazar pruebas durante bastante tiempo. Pero finalmente se logró, así que bueno, hemos dado cumplimiento en principio con una idea de nuestro gobernador, pero que nosotros hemos aceptado gustosos de llevar este trabajo adelante con el diseño de un diseñador textil, un joven de la Rioja, que es Marco Carán, con el asesoramiento de Martín Telescano, que es una reconocida artesana, y se han ido complementando las técnicas muy tradicionales nuestras con las nuevas, como para lograr lo que ayer presentábamos. Así que bueno, nuestra aspiración es que este poncho se convierta de ahora en más en un símbolo más de la provincia, y que nos sentamos orgullosos porque en ese poncho está la historia de nuestra provincia, y bueno, ahora para el 20 de mayo se va a entregar, y seguramente ustedes van a ser uno de los primeros en tener toda esta fundamentación en un librito para que toda la provincia sepa qué es lo que tenemos en nuestros hombros y vamos a tratar. Ayer me llamó mucha gente porque quiere comprarlo, pero no se comercializa por el momento. La verdad que es un tema que nosotros no lo hemos tenido en cuenta. Se compró solo lo que la provincia compró para estos actos. Cuando me encuentre con el gobernador, le voy a hacer comentario de esto para ver de qué manera vemos que alguien en la provincia se encargue de vender este poncho y haremos el contacto con la fábrica que tiene toda la matriz para que esto se pueda seguir haciendo y se pueda comercializar. La verdad es que esto no lo hemos tenido en cuenta. Veremos si se hace a través del mercado artesanal o a través de algún museo. La verdad es que no sé qué va a pasar con eso, pero esto me ha pasado desde que se conoció, que hay mucha gente interesada en comprarlo, pero lamentablemente no, por el momento no se vende. No está comercializado todavía. Ahora, ¿de qué colores viva el poncho? ¿Cómo? ¿De qué color es? Bueno, es un rojo, está entre un rojo y un bordo. Ajá. Este color es lo que simboliza el federalismo. Uh-huh. Han arraigado en nuestra provincia, es en nuestra raíz, de alguna manera, por eso el campo, o sea, la mayor cantidad del poncho es de este color. Uh-huh. Tiene una guarda incaica, a donde están representados de alguna manera nuestras montañas, está representada la cruz, que es la lluvia, fue ancestralmente y sigue siendo hoy, en el 2010, seguimos pidiendo a Dios que nos provea del agua que tanto necesitamos. Uh-huh. Y después hay una franja que tiene distintos tonos de marrones hasta un negro, que son nuestros colores, nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. Y tiene en la boca del poncho una terminación que va en negro, como lo mismo que los flecos. En el fleco un detalle muy interesante, que es un espallagado que solamente lo hacen las artesanas nuestras, de nuestra provincia. No se hace en todo el resto del país, no se conoce esa técnica, solamente lo tienen nuestras teleras. Así que, y el cierre, digamos, en esta boca, de color negro, porque es lo que representa el luto de que llevamos por toda tanta sangre derramada en las luchas montoneras. Uh-huh. Así que realmente está, creemos nosotros, que está contenida nuestra historia, ¿no? Y la idea de tenerlo al poncho y de mostrarlo y de sentir orgullo de llevar esa historia en el sentido que tiene la prenda, que yo aspiro a que todos nosotros la usemos. Uh-huh. Así como tuve la suerte de ver muchas veces a los coscoínos orgullosos de su poncho, las pretensiones que nosotros tenemos, que también ojalá alguna vez lo podamos ver a nuestros jóvenes usar esta prenda, ¿no? Uh-huh. Está muy bueno. Me imagino que el gobernador va a usar el original para el desfile. ¿Podrá usarlo o será, digamos, para guardarlo? Original, pero va a usar seguramente poncho y las personas que han trabajado también ayer lo recibieron. Así que, bueno, ojalá lo podamos, lo puedan usar, se implemente y además se conozca el contenido del que tiene esa prenda. Exactamente, ¿no? Para eso es bueno. El significado, ¿no? Contarle a nuestros jóvenes qué es lo que tienen. Bueno, diputada, no sé si No, la verdad que está clarísimo y además es muy interesante la posibilidad de que La Rioja nos pueda representar con ahí estas está. Características. Es cierto, no teníamos un poncho. No. Sí, los salteños. Y el poncho coscoíno, ¿no? Y el poncho coscoíno. La Rioja no. Bueno, ahora tenemos. Así es, bueno, Isla, ¿eh? Creo que los legisladores lo van a aprobar el jueves. Yo creo que sí. Me imagino que sí. No creo que nadie objete. No creo. Esta no, posibilidad. ¿Cómo va? No se puede objetar. Sin duda bueno, que no se puede objetar. Menos que menos. Gracias, Isla, ¿me escucha? Sí. Bueno, un abrazo y gracias por el contacto. Bueno, gracias a usted y quedo a disposición como siempre. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hasta la diputada luego. Nacional Hilda Bevasoria, ¿no? Dando detalles del poncho. Poncho riojano. Que va a tener.